era la luz de su puerto. Era en su cielo la estrella que más brilló. Era su cara la más bella flor que un día, por azares de la vida, en su camino tropezó. Luchó por ella queriéndola con locura. Sintió cómo se le llenaba el corazón. Pensó que nadie podía tener su suerte y que el resto de la gente no conocía el amor. Quiéreme como te quiero yo. Lléname de amor y vida el corazón. Lléname de amor el alma. Quiéreme sin paz ni calma. Lléname de vida el corazón. Lléname de amor el alma. Quiéreme sin paz ni calma. Lléname de vida el corazón. Cambió de rumbo con el paso de los años. Se fue apagando de sus ojos la pasión. Y aunque la seguía queriendo, su cariño iba perdiendo y olvidaba de regar su corazón. Y fue la reina en su palacio de ilusiones, hasta un buen día en que otra estrella en su universo se cruzó. Se fue despacio sin decir media palabra y a la reina que adoraba le dedico esta canción. Quiéreme como te quiero.